Estos son los titulares del miércoles 21 de agosto. Japón e India acuerdan revisar su declaración conjunta de 2008 sobre cooperación en materia de seguridad. Irán podría demorarse para ejercer represalias contra Israel por el asesinato del líder palestino en Teherán. Se pronostican temperaturas más altas de lo habitual en gran parte de Japón hasta noviembre. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Japón y la India acordaron revisar la declaración conjunta de ambos países sobre cooperación en materia de seguridad en aras de mantener la estabilidad en la región Indo-Pacífica. Los dos países celebraron el martes una reunión 2+2 en Nueva Delhi. Por parte de Japón asistieron la ministra de Asuntos Exteriores Kamikawa Yoko y el de Defensa Kiharu Minoru. La India estuvo representada por el ministro de Asuntos Exteriores Subramanian Jaishankar y el de Defensa Rajnath Singh. En una declaración conjunta, los cuatro dignatarios indican que su intención compartida de revisar y actualizar lo que ambos países firmaron en 2008. También ponen de relieve su oposición a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo en una aparente referencia a la creciente actividad hegemónica de China en el mar. Ambas partes deliberaron sobre la transferencia a la India del equipo de radar de última generación que utilizan destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. También acordaron potenciar sus ejercicios militares conjuntos y profundizar la cooperación bilateral en los ámbitos del espacio y el ciberespacio. Por otra parte, confirmaron su compromiso de estrechar la cooperación entre los miembros del grupo Quad, que son Japón, la India, Estados Unidos y Australia. En una conferencia de prensa conjunta, la canciller Kamikawa señaló que el entorno de seguridad internacional se está volviendo cada vez más severo. Agregó que Japón y la India renovaron su firme determinación de trabajar juntos como socios para encontrar nuevas soluciones en pos de la paz y la estabilidad regionales. Irán podría tomarse su tiempo antes de ejercer represalias contra Israel. Fue lo que dio a entender Ali Mohammad Naini, un portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica. Durante una conferencia de prensa realizada el martes, Naini indicó que los comandantes iraníes que participan en la toma de decisiones evaluarán todas las condiciones a fin de tomar medidas calculadas con precisión. Agregó que Irán decidirá el momento y que podría pasar largo tiempo para que responda. La tensión sigue siendo alta en Oriente Próximo tras el asesinato de Ismail Haniyeh, líder político del grupo islámico Hamas, el mes pasado en Teherán. Irán culpa a Israel de este incidente y ha prometido tomar represalias. El mismo martes, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Egipto es uno de los mediadores en las negociaciones de cese el fuego y entrega de rehenes entre Israel y Hamas. La oficina presidencial egipcia dio a conocer que Blinken y Sisi habían confirmado la necesidad de un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Según medios de comunicación árabes, el jueves y el viernes habrá una nueva ronda de conversaciones en Egipto. Sin embargo, las perspectivas de lograr un acuerdo siguen siendo inciertas debido a las fuertes discrepancias que persisten entre Hamas e Israel. Mientras tanto, las fuerzas israelíes prosiguen con su ofensiva en la franja. La prensa palestina informó que el martes había sido bombardeada una escuela en la ciudad de Gaza, en el norte, y que 10 personas habían perecido, incluyendo niños. Agregó que en ese lugar se refugiaban numerosos civiles. Las autoridades sanitarias en la franja señalan que el conflicto se ha cobrado las vidas de 40.173 personas hasta el martes. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Unión Europea dio a conocer que había terminado de redactar su plan para imponer aranceles adicionales de hasta 36,3% a los vehículos eléctricos importados de China. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque, hizo pública la decisión el martes. La tasa máxima que se agrega a la estándar de 10% a las importaciones de vehículos eléctricos es ligeramente más baja que la de 37,6% que se adoptó como provisional previamente. La comisión aprobó esta tasa provisional en julio debido a la preocupación de que los vehículos que se benefician de subsidios injustos por parte del gobierno chino perjudiquen a las automotrices europeas. El plan impone un arancel adicional más bajo de 9% a las importaciones de vehículos eléctricos Tesla hechos en China, debido a que esta empresa estadounidense se beneficia menos de los subsidios del gobierno chino. La comisión señala que la decisión final será sometida a votación entre los Estados miembros y se empezará a aplicar oficialmente para el 30 de octubre. El Ministerio de Comercio chino reaccionó opinando que la decisión se basa en hechos que la Unión Europea determinó de manera unilateral en lugar de hechos acerca de los cuales existe consenso. Señala que China se opone vehementemente al plan, que le preocupa mucho. Agrega que el gigante asiático se compromete a tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y los intereses legítimos de las empresas del país. China había dado a conocer que el 9 de agosto presentó una apelación ante la Organización Mundial del Comercio contra los aranceles provisionales de la Unión Europea a los vehículos eléctricos. La Dirección de Meteorología de Japón afirma que hará más calor de lo habitual en todo el país de septiembre a noviembre. La costa sobre el Océano Pacífico de las regiones de este y oeste de Japón podría recibir más lluvia de lo normal. La dirección publicó el martes su pronóstico para los próximos 3 meses. Según el mismo, es probable que un sistema de alta presión permanezca sobre el Pacífico al sudeste de Japón y haga que los vientos del oeste que soplan en la región norte del país lleguen más al norte de lo habitual. Esto mantendría el archipiélago japonés cubierto por aire cálido. Se prevé que las temperaturas sean más altas de lo normal en todo Japón en septiembre y octubre. En noviembre probablemente sean normales o más altas en el norte y el este del país y prácticamente normales en el oeste, así como en Okinawa y Amami. Los meteorólogos consideran probable que durante el invierno se produzca el fenómeno climático conocido como La Niña. Esto ocurre cuando las temperaturas en la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial Oriental, cerca de Perú, son más bajas de lo habitual. Se anticipa que un sistema de presiones de tipo invernal se fortalezca al desarrollarse La Niña. La temporada de tifones también podría durar más. Si se produce La Niña, es probable que se formen más nubes del tipo cumulonimbo sobre aguas al este de las Filipinas que podrían generar tormentas tropicales. Según ha trascendido, una japonesa de 116 años podría haberse convertido en la persona viva más longeva del mundo tras la muerte de otra mujer en España a los 117 años. Guinness World Records anunció que María Branias Morera había fallecido el lunes. Nació en los Estados Unidos en 1907 y se mudó a España de niña. Fue testigo de 2 guerras mundiales y de la Guerra Civil Española. Un grupo de investigación estadounidense que estudia la longevidad dio a conocer que Itoka Tomiko, residente de la prefectura de Hyogo, oeste de Japón, es actualmente la persona viva más longeva del mundo. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.